Amables oyentes, alguna gente me pregunta de vez en cuando si todos somos cristianos, ¿por qué tienen que venir los bautistas a América Latina cuando ya todos nos hemos involucrado en el cristianismo? ¿Por qué no van a otros lugares, pero no a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, donde ya todos tenemos una religión a la que pertenecemos con toda sinceridad? Bueno, no es tan así, porque no creo que todas las personas que viven en América Latina sean cristianas. Algunas probablemente tienen convicciones cristianas y otras tienen supersticiones cristianas. Hay una diferencia. Porque tener una superstición cristiana es atribuir a determinados ritos y a determinados objetos un valor mágico que permite que uno salga de ciertos aprietos. En general, el cristianismo supersticioso solamente acude a Dios para buscar algún beneficio, sanarse de una enfermedad, superar un problema de desocupación, buscar auxilio para alguna contrariedad, etc. Y esto es muy común, no solamente en América Latina, sino en cualquier lugar del planeta Tierra. Pero este tipo de supersticiones, de expectativas mágicas, caracteriza a muchísimas religiones. Y cuando uno tiene una convicción así, pero no sabe realmente qué es lo que cree en profundidad, y deja el oficio religioso, la responsabilidad religiosa en manos de pastores o sacerdotes, está muy lejos del verdadero cristianismo. Porque el verdadero cristiano, según los bautistas, no es el que simplemente concurre a las iglesias, y hablo de cualquier iglesia, entiéndanme bien, no hablo de la Iglesia Católica Romana o de la Iglesia Presbiteriana, ni siquiera de la Iglesia Bautista, sino que quiero aclarar que el concurrir a una iglesia, incluso el participar de su liturgia y de sus ritos, no es una garantía de ser un auténtico cristiano. Porque Jesucristo definía el cristianismo de una manera mucho más comprometida. Y él decía, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y tomar la cruz no es colgársela en el pecho ni ponerla en el dormitorio. Tomar la cruz significa morir cada día, porque la cruz no es una cosa para llevar, es una cosa para morir. Y morir cada día significa renunciar a las ambiciones personales, renunciar, en el sentido sano de la palabra, a todo tipo de ambición egoísta, me refiero. No a las ambiciones sanas de terminar una carrera en la universidad, por ejemplo, o de tener un buen empleo, sino a esas cosas que tienen que ver con el hedonismo, con la búsqueda del placer, con el egoísmo, con el subir por la escala social pisando la cabeza de los demás, etcétera. Significa también renunciar a todo propósito de gloria propia en búsqueda de hacer la voluntad de Dios en beneficio de los demás. Pero aún eso no es exactamente de todo el cristianismo, porque llevar la cruz significa morir a nuestro propio yo, es decir, reconocer nuestra condición de pecadores, reconocer que estamos bajo el juicio de Dios, reconocer, como se enseña en las iglesias bautistas, que de acuerdo a la doctrina del Nuevo Testamento, como la expresó San Pablo, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces pedir perdón a Dios y aceptar que Jesucristo entregó su vida para pagar con su vida el castigo de nuestros pecados y liberarnos de ese castigo del pecado, y al mismo tiempo asumir la responsabilidad de obedecer a Jesucristo en todas las cosas, no solamente creer en Él, sino creerle a Él. Seguir sus enseñanzas, leer su palabra, orar y entender que la salvación no es por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Y además permitir que el Espíritu Santo guíe cada paso de nuestra vida. Es decir, es una vida comprometida, una vida de paz, una vida de gozo espiritual. Y lo que buscan los bautistas no es desacreditar a otras religiones, ni combatirlas con fanatismo, ni crear una santa inquisición bautista, sino que lo que buscan los bautistas es enseñar a la gente cuál es la esencia del verdadero cristianismo según lo enseña la palabra de Dios. Es decir, enseñar el camino del arrepentimiento, que no es el mero remordimiento. El arrepentimiento es cambiar de dirección en la vida, es como nacer de nuevo, es ponerlos en una relación con Dios de manera que no solo es la búsqueda de bendiciones personales o la búsqueda de prosperidad personal, como prometen algunas sectas, sino la búsqueda de una realización personal, de paz interior que pueda ser contagiada a otros. Es decir, el sentido de comunidad cristiana que va más allá de lo meramente formal, de lo eclesial técnico, sino que significa el haber despertado a una nueva dimensión de la existencia, donde nuestro primer amor es dirigido a Dios en una actitud de adoración y de entrega y de sujeción a Él y de práctica cotidiana en la alegría del servicio, y después viene nuestro amor al prójimo, a todo tipo de prójimo, al pobre y al rico, al negro y al blanco, al aborigen y al que no es aborigen, a toda persona, en toda circunstancia, donde no existe ningún tipo de diferencia, donde todos podemos sentirnos uno en Cristo Jesús. Y desde luego, esta afirmación de los bautistas es importante porque en América Latina se ha olvidado eso. Y la gente se aferra meramente a fechas del calendario, a celebraciones especiales. Entonces todos se vuelven más cristianos en Semana Santa, un poco menos cristianos en Navidad, porque en Navidad, más que celebrar el nacimiento de Jesús, que se lo menciona como fórmula, lo que se recuerda es el beneficio de la familia, que también es bueno, pero donde muchas veces la familia celebra algo y deja a Jesús excluido, y donde cada uno tiene un santo de su propia devoción, cosa que nosotros no censuramos, sino que dejamos como una expresión de libertad religiosa, pero que no es la esencia del cristianismo, porque el cristianismo es una exclusiva, absoluta y total devoción a Jesucristo en persona, el único que puede responder a nuestra necesidad espiritual y darnos una misión en la vida, un sentido en la vida, sin depresiones, sin conflictos, sin dolores, sin penas de las cuales tengamos que lamentarnos. Por eso, amables oyentes, los bautistas están en América Latina para enseñar el verdadero cristianismo como se desprende de la lectura y la práctica del Nuevo Testamento. Y mi tiempo terminó por hoy, seguiremos otro día. Muchas gracias.